Hace unos días nos enterábamos de la triste noticia de la posibilidad de cierre de un hospital como el Hospital Bonaparte, un hospital de salud mental allí en el barrio de Parque Patricios, importantísimo por el trabajo que se hace allí. Y bueno, porque es tan importante también la salud mental, que haya un hospital especializado, digamos, de renombre nacional, digamos, y con un trabajo muy, muy grande de allí, de los trabajadores y trabajadoras. Hubo resistencia, hubo oposición al posible cierre. Sí, de entrada, perdón, se hablaba de un cierre. Claro, claro. Pero ahora... Y el gobierno aparentemente, decimos aparentemente, ponemos el condicional, daría marcha atrás a lo que se había decidido la semana pasada. Hubo mucha movilización en estos días, entre el lunes y hoy, pero queremos que lo cuente mejor y ya la tenemos en comunicación telefónica. Le damos la bienvenida a Camila Seijas, trabajadora del hospital. Nico Rosales te saluda de este lado, me acompaña Gra Caballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio inicialmente. Acá Camila Seijas, trabajadora social de consultorios externos, que es uno de los dispositivos del hospital. Bien. Nos gustaría, Camila, que en principio le expliques a la audiencia que no conoce tanto qué tan importante es el Hospital Bonaparte. Bien. Quizás está bueno recapitular que es un hospital que lleva muchísimos años, ha pasado, digamos, por distintas instancias en el marco de la salud, hasta que en 1973, digamos, se torna como un hospital específico en el marco de la salud mental y los consumos problemáticos, que fue acompañando a sí mismo la reglamentación de la ley de salud mental vigente a la fecha, que ya lleva unos cuantos años, digamos, tenemos aproximadamente 11 años de su reglamentación, que lo que hace es poner un punto, digamos, de quiebre respecto a cómo estábamos como sociedad leyendo a la salud mental y a los consumos problemáticos y, por tanto, cómo empezamos a tratarlos. Empieza a hablar de que tiene que ser de forma colectiva, que tiene que ser en forma en construcción de redes afectivas, que tiene que ver con, y eso es algo importante porque es algo que se ha discutido bastante, que los procesos de internación tienen que tender a ser lo más cortos posibles en el marco, obviamente, de las necesidades y las complejidades que cada persona pueda estar padeciendo, pero que justamente lo que estamos buscando es que todos seamos un colectivo dentro de la sociedad, ¿verdad? Claro, sí. En este sentido es que su importancia se resalta en función de ser el epicentro, digamos, de este paradigma, tanto a nivel nacional como de renombre internacional también. Este es un hospital no solo que tiene muchísimos dispositivos como niñeces y adolescencias, consultorios externos, hospital de día, internación, guardia, la línea del 0800 habilitada 24/7 para cualquier persona que llame en todo el territorio argentino, sino que aparte es un hospital escuela, ¿no? Es un hospital que forma a los trabajadores que después van a estar atendiendo a tu tío, tu primo, y no como a todas esas personas que son parte de nuestra vida cotidiana, que son nuestros familiares, nuestros amigos y que en algún momento quizás requieren de esta atención. Y también realizando, digamos, la formación a equipos de otras provincias, de otros países, que se quieren, digamos, empapar y que quieren empezar, digamos, a trabajar de una forma integral y en el marco de los derechos humanos, ¿no? Bien, estamos charlando con Camila Seijas, trabajadora del Hospital Bonaparte, acerca de la importancia que tiene este lugar en la ciudad de Buenos Aires y en el país en general, y la posibilidad del cierre, cómo se enteran de esta noticia y cómo se fue dando esa resistencia hasta el día de hoy. Mira, fue súper intempestivo. Digo, para que se den una idea, yo fui a hacer mi horario habitual de todos los viernes, fiché a la salida, me fui a realizar guardia a otro hospital, digamos, y en el marco de estar yendo, nos avisan que habían dado la definición desde la dirección de que no ingresaba más nadie a la posibilidad de internación, ni se ingresaba a guardia, que la guardia procedía a ser cerrada. Claro. También sucedió algo que fue el desalojo de todos los usuarios o pacientes, digamos, que estaban en la sala de espera de consultorios externos, de los que procede a retirarlos de la institución. ¿Quién los desaloja en ese momento? ¿La personal de seguridad? ¿Cómo fue ese momento? Porque es fuerte eso, ¿no? Sí, el personal de seguridad es de una empresa tercerizada, digamos, uh-huh. que son compañeros también que se encuentran resguardando sus puestos de trabajo. Claro. Y que les bajan una directiva muy clara respecto a que había que proceder a pedirle a las personas que se retiren. Esto fue con acompañamiento, digamos, no hubo ninguna situación de forcejeo, pero sí les piden que se retiren del hospital. Cuando los trabajadores vemos que esto está sucediendo, lo que exigimos es que se vuelva a abrir la puerta y que podamos como atender, ¿no? Que es lo que hacemos todos los días y por lo cual esas personas están ahí. Uh-huh. A partir de ese momento, bueno, se realiza una asamblea, digamos, autoconvocada en función de la urgencia que estábamos viviendo, porque aparte también informalmente, digo, de radio pasillo, por así decirle, empiezan también a dejar un poco en claro esta idea de el lunes, es decir, ayer, cerrar la institución, uh-huh. y a partir de eso es que se define en la asamblea la permanencia de los trabajadores en la institución. Claro. Y la definición de continuar atendiendo en todos los espacios. La guardia permaneció abierta todo el fin de semana, el espacio de internación estuvo a resguardo, y en atención de las personas que se encontraban y se encuentran allí en ese momento. También porque esto generó una ola de bastante desazón para los usuarios del hospital, que son miles, al uh-huh. contrario de lo que se viene comentando. El gobierno anunció determinados números que se comprobaron después que son fue mentira, digamos. En realidad el hospital tiene una estructura y una magnitud de trabajo muy grande, y por eso también la importancia que permanezca funcionando, digamos. Exacto, yo un poco con quienes fui hablando hacía como esa comparación, ¿no? Uh-huh. Yo soy una sola trabajadora de un dispositivo de todos los que mencioné. Claro, ¿sí? Claro. En el dispositivo donde yo estoy aproximadamente unas 50 personas, 50 profesionales. Mi agenda sola semanal, como persona individual, uh-huh. tiene 45 pacientes. Uf. Digo, hagamos la cuenta de lo que eso es de forma mensual y multiplicarlo por la cantidad de profesionales que somos, uh-huh. Que es un dispositivo ambulatorio, digamos, que tiene sus propias características, pero digo, a eso le tenemos que sumar todas las atenciones de todo el resto de los dispositivos, de los dispositivos de abordaje territorial también, que están en la Zabaleta, en su momento en Villa Palito, digamos, como en muchos otros espacios que van directamente al territorio, uh-huh. más, bueno, las formaciones, los profesionales, digamos, en el marco de las residencias y de las horas de grado y de posgrado que se realizan en el hospital. El número es mucho más que el 19 de internación promedio anual que claro. el comunicado, digamos, uh-huh. salió a decir. Sí, Camila, Carlos te habla. Bueno, precisamente yo quería reafirmar lo que dijo acá mi compañero Nico respecto a que la excusa fue la poca cantidad de internados, que bueno, vos ya estás diciendo que tan así no es. Pero aparte, lo que es importantísimo en ese hospital es la guardia con atención espontánea, que significa, la atención espontánea significa que no tiene que sacar un turno, que a lo mejor se dan para dentro de 4 meses. No, van, esperan y los atienden, y así atienden muchísima gente que realmente son especialistas y que no es lo mismo ir a cualquier otro hospital. Sí, me parece ahí como destacar que son dos dispositivos distintos que atienden de forma espontánea, para la redundancia. Uno es la guardia, efectivamente, que está 24 horas, los 7 días, todo el año, y otro es el dispositivo de demanda espontánea, que es de la atención de demanda espontánea, que es uno de los dispositivos del hospital que está abierto de 8 de la mañana a 7 de la tarde, 8 de la noche, uh-huh. en donde efectivamente es como contás, Carlos, uno se acerca, dice que lo mandaron de la salita, lo mandaron de la escuela, lo mandaron de, digamos, cualquier otra institución, o lo vi en la tele, o lo vi en algún lado y me quise acercar, y efectivamente en ese momento se va a atender, cualquiera sea la situación. En el caso de que sea algo más complejo, que sea necesario, digamos, una intervención en ese mismísimo momento, se va a acompañar a la guardia, digamos, que está preparada para contenciones mucho más complejas, y si no, se va, digamos, llegás y te va a atender un equipo interdisciplinario que lo que va a hacer es acompañarte, escucharte y poder pensar, bueno, qué modalidad de tratamiento va a ser mejor en función de lo que te está pasando, de cómo te estás sintiendo, de qué profesionales son los que tienen que conformar tu equipo interdisciplinario. Y está bueno destacar que el hospital no tiene solo psicólogos y trabajadores sociales, como es mi caso, claro, o psiquiatras, sino que aparte hay musicoterapeutas, hay enfermeros, hay terapistas ocupacionales, hay médicos clínicos, hay kinesiólogos, hay odontólogos. De eso estamos hablando cuando hablamos de una atención integral de salud mental. Bueno, yo tengo el caso de mi hija, que es psicóloga y trabaja en escuelas secundarias, y tuvo un caso que, bueno, ya el tema ella lo consideró grave y lo derivó precisamente al Bonaparte. Sí, está bueno destacar esto, ¿no? Que también la demanda espontánea es para niños y adolescentes. Claro. Son pocos los espacios que tienen, claro, demanda espontánea para infancias, claro, y adolescencias. Te diría que son casi nulos. En general cuesta mucho sacar turnos, ¿no? Porque los otros espacios, instituciones o sectores no estén dispuestos a trabajarlo, sino porque no dan abasto, están saturados, no dan abasto, los turnos son muy a largo plazo. Es una modalidad que a nosotros como hospital también nos cuesta sostener, digo, porque también la demanda es muy alta, tanto para infancias como para adultos. Pero, digamos, abogamos por seguir manteniendo esas puertas de entrada, vamos a decirlo, porque sabemos que funcionan. Claro. Y que quizás es como el salvataje de alguien que, si espera un turno 4 meses, bueno, ¿qué puede acontecer, no?, ahí en el medio. Está nuestra compañera Graciela Carballo en línea telefónica. Graz, si querés hacerle una pregunta a Camila. Sí, ¿cómo estás, Camila? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mira, una imagen repetida por los medios de comunicación, por las redes sociales y demás, que se vio estos días, fue a les pacientes del Bonaparte, familiares, amigos, gente que conoce el trabajo que ustedes hacen, como vos decís, con mucha desazón y con la pregunta a flor de piel de, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Y pregunto lo que has comentado recién, porque las respuestas de algunos funcionarios fueron, bueno, está el Borda, el Moyano, el Tobar García, o sea, una serie de inventario de lugares que son institutos de atención de salud mental, pero probablemente no tengan esta modalidad de atención. ¿Qué pasó? ¿Hay ignorancia sobre lo que se hace? ¿Hay crueldad? ¿Cómo leen ustedes esta intempestiva orden de cierre? Creo que un poco lo que se empieza a leer, digamos, en el intento de cierre y en el marco de la salud mental, quizás es una manera un poco mercantil de ver, ¿no?, la salud mental, y que es un poco esto, ¿no? Yo tengo una serie de instituciones que me los van a aceptar y entonces los derivo para cualquier otro lado y no pasa nada. Un poco lo que venimos hablando de los profesionales de la salud mental y del hospital estos días es que la implicancia en un tratamiento tiene que ver con muchas veces el tomarse el tiempo, el escuchar, el, digo, sentarte a tomar unos mates con la persona que estás escuchando, el generar momentos de sostén que no tengan que ver necesariamente con una persona no viene, después la escuchás, apretás un botón y está todo saldado, ¿no? Claro. Entonces, hay algo de esta lógica que un poco viene a plasmarse en estas ideas con las que se presenta, digamos, esta gestión actual. en donde los números pareciera que no cierran, no son los números efectivos tampoco, pero más allá de eso, donde los números no cierran, bueno, entonces no sirve. Digo, me parece que es minimizar muchísimo lo que implica un tratamiento de salud mental, lo que implica la salud mental en general para todos, indistintamente si tenemos o no un diagnóstico o estamos consumiendo o no. Digo, a todos nos pasa que estando en una situación de angustia, o bueno, cada uno tendrá su historia, sabemos que no se da de un momento para el otro. El Hospital Laura Bonaparte se toma el tiempo de poder hacer esos procesos. Claro, y Camila, lo que estás comentando vos, yo le llamaría contención, porque no solo es el medicamento que uno puede tomar, es importante encontrar la contención, que es, por ejemplo, dijiste de compartir un mate. Sí, efectivamente, la contención, el poder pensar en, digo, ¿cuál es mi proyecto de vida? El Hospital Laura Bonaparte también atiende muchísimas personas en situación de calle. Claro. Entonces, digo, reelaborar con una persona un proyecto de vida que se encontró muchísimo tiempo en situación de calle requiere muchas aristas, requiere también poder organizar el tiempo, el día a día, ¿no? Como la lógica de la calle, solo por poner un ejemplo puntual, ¿no?, de todas las atenciones que damos en el hospital, que son múltiples y de múltiples problemáticas. Pero digo, la lógica de la calle a veces mantiene un tiempo y una necesidad de defensa que para poder plasmar luego un proyecto de vida acorde a una forma en donde no duermo en la calle, en donde puedo comer a un horario, porque no estoy tratando de conseguir la comida, sino que la puedo cocinar para ese horario, en donde puedo guardar mis cosas y no tengo que estar mirando todo el tiempo si alguien me las va a sacar o no en la ranchada, en donde efectivamente tengo lazos sociales que me van a sostener. Bueno, requiere un montón de sentarse, de tomar mate, de poder pensar cómo son esos horarios, de readaptarse. El hospital cuenta con todos esos pasos, ¿no? Digo, hay un espacio socioproductivo en donde se trabaja desde los oficios para poder pensar en el desarrollo de la autonomía socioeconómica de muchas personas, por ejemplo. Hay un centro cultural, aparte de todos los dispositivos que comenté, que brinda más de 50 talleres a usuarios y está abierto también a la comunidad. Claro. Se atraviesan todos los ejes del tratamiento de una persona y de la vida diaria de una persona. Y así es como, digamos, se va acompañando. Camila, para cerrar, agradecemos, claro, por supuesto, tu participación aquí en el programa, tu manera de explicar tan claramente lo que está viviendo, lo que se está viviendo en estos momentos, y te quería justamente preguntar cuál es la información que tenés, que manejan los y las trabajadoras de allí, respecto al avance de una negociación con el gobierno nacional para evitar el cierre. Sí, ya son públicos, digamos, los anuncios de los espacios gremiales, respecto a la mesa de diálogo que se ha entablado hoy en el marco del Ministerio de Salud, del Ministerio, no, de la Secretaría, no es más Ministerio, claro. De la Secretaría de Salud, en donde se han acordado, digamos, desde los distintos secretarios generales y englobadamente a todos los trabajadores del hospital, que conjuntamente desde los distintos gremios, los autoconvocados, los no agremiados, hemos estado todo el fin de semana bancando, digamos, la lucha, que se dará la renovación de los contratos, que no se va a efectivizar el cierre del hospital, sino que el hospital continúa atendiendo, y que se ha diagramado una mesa de diálogo futura en función de la reestructuración del hospital. Es una buena noticia, podemos comentar. Comentar que es una buena noticia de cara a que la expectativa del lunes era que el hospital esté cerrado. Claro, cambió el escenario. Exacto, y quiero destacar que esto fue una lucha conjunta enteramente de todos los 600 laburantes que están adentro del hospital, que estuvimos todo el fin de semana, digamos, poniendo el cuerpo, uh-huh. y poniendo el cuerpo desde todas las áreas para que se sostuvieran los usuarios, para que se sostuvieran los festivales, que fue increíble lo que también se ha logrado organizar, y la uh-huh. solidaridad de las organizaciones sociales y de la gente, para sostener a los familiares también de los usuarios que se acercaban, y para sostenernos también entre trabajadores con la incertidumbre de, bueno, no tener el puesto laboral, ¿no? Claro. No obstante, bueno, de acá más me parece que viene otra conversación uh-huh. Que tiene que ver con, bueno, qué implica una reestructura, desde dónde lo estamos uh-huh. leyendo, que, bueno, será lo próximo, digamos, a evaluar y a dialogar. Bien, bien. Te mandamos un abrazo grande, Camila. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, acá estaremos sosteniendo todo lo que sea necesario. Muy bien, seguimos en contacto. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo una idea, Camila Seijas, trabajadora del Hospital Bonaparte.